Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Un placer como siempre estar contigo los próximos 60 minutos. Te habla David Calderón en esta edición que se llama Trovador Urbano, como siempre dedicado al rock nacional, donde puedes contactar con nosotros a través de trovadorurbanoradio@gmail.com, un apunto también de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast, que es www.asaltomatarradiorock.com/evento/trovador, para que escuches programas anteriores. Y como no nos deja de llegar material a nuestra redacción, vamos rápidos y directos. Vamos a escuchar una fantástica banda cántabra que nos acaba de hacer llegar su trabajo. Ellos se denominan Carburo, este genéricamente, como bien te digo, llamado es en Nilo, y que a través de un montón de cortes, concretamente 9, que contienen una producción fantástica y sobre todo una idea visible de una personalidad brutal, donde son capaces de conjugar el rock más clásico con el rock más vanguardista, en este, como bien te digo, trabajo de Carburo, nos acerca hasta este corte que da como pieza de salida a la banda cántabra. Fantástico corte con este Despídete del Cielo, con el cual los conocemos, los conocerás, y vamos a disfrutar de su música. Carburo, para este nuevo arranque de esta edición de Trovador Urbano. Gracias. Despídete del cielo y vuelve aquí conmigo. Marchemos de una vez donde no haga frío. Despídete del cielo y escápate conmigo si no vas a volver. Despídete del cielo. Despídete del cielo. Despídete del cielo. Despídete. Estamos también de enhorabuena con una de las bandas más veteranas del heavy metal, como es en este caso los vizcaínos Valdemar, que tienen en estos días nuevo trabajo y muy esperado trabajo fonográfico, que es Straight to Hell. Vamos a ir conociendo la nueva obra que sigue ofreciendo un machacante y espléndido heavy metal con este Death to the Wizard de Valdemar. Seguimos conociendo más temas de lo que ha sido el 25 aniversario registrado en doble CD de audio y DVD con un documental fantástico de los cántabros en Boque. Como bien te digo, vamos a seguir adentrándonos en la música de este directamente con el tema que te propongo, que es Caminar. Escuchas a En Boque. Desde Pamplona, con cuatro cortes de puro rock and roll, se nos acercan a deshoras. Con estos cuatro cortes, como bien te digo, cerca de sus pasos, denominado genéricamente esta presentación de lo que es lo nuevo de estos navarros, nos acercan al sonido de bandas como Platero y Tú o los cántabros La Fuga. Vamos a ir conociendo este trabajo con este bonito tema, marchoso y cada vez engancha, que es Fuera de Control, donde colabora Pedro Frazkin, también a su vez vocalista de La Fuga. Con este corte, como bien te digo, arrancamos y conocemos la propuesta de estos pamploneses, que son Adeshoras. En la boca del lobo otra vez, me tragué otro cuento con sal y café. Decidí aguantar en lugar de correr. ¿Y qué voy a hacer si te sigo aunque duelan los pies? Sin coraza mi pie contra tus armas de mujer. Estoy fuera, fuera de control, mal herido, sin dirección. Tú la reina, yo el peón. Está en juego mi corazón. Mi corazón. Me cansé de tirar piedras a tu ventana, de esperar la princesa que besa esta rana. Descubrí que la miel es a veces amarga. No puedo escapar de tus mares en tu vendaval. Sin coraza mi piel contra tus armas de mujer. Estoy fuera, fuera de control, mal herido, sin dirección. Tú la reina, yo el peón. Está en juego mi corazón. Mi corazón. We'll be right back. Nos vamos a conocer la primera propuesta en solitario después de haber estado en diferentes formaciones y en diferentes propuestas, siempre alrededor del mundo del rock por parte de SUA, de este artista valenciano que a través de esas inquietudes personales y muchos temas que tenía en la recámara nos propone este Renacer, un disco que yo describiría como un libro de ruta, un sitio donde él ha escrito sus sentimientos más personales y que vamos a conocer con este Pequeñas Cosas, que suena de esta manera, un rock muy melódico, pero que a la vez también te puede enganchar, como nos ha ocurrido a nosotros con este nuevo disco, primer larga duración de SUA, Renacer. Esas cosas pequeñas son las que hacen los días grandes. La sonrisa de un pobre, la inocencia de un niño, el gritar a un acantilado, el mar de estrellas con horizontes infinitos. Las calles llenas de críos jugando, o las calles por las que me pierdo. La misma cara tras la ventana, un momento en el tejado, cantarte una canción por primera vez. Acordes al aire, o tener a alguien como tú escuchándome. El no juzgar, una letra llena de libertad. Un recuerdo, una foto del pasado. Un recuerdo, una foto del pasado. El olor a tierra mojada cuando empieza a llover, o el olor a gasolina antes de arrancar a vernos otra vez. A vernos otra vez. Son las cosas que nos hacen grandes. Son las cosas pequeñas que nos hacen grandes. Son esas grandes cosas que aprendimos de pequeños. Son las cosas pequeñas que nos hacen grandes. El hombro de un amigo, un mensaje inspirador. Un abrazo inesperado, el conseguir de tus labios un beso robado. Los olores a pueblo de las casas llenas de hogar. El dormirme mirando tus ojos una serie o a la soledad. Las cosas que nos hacen grandes. Son las cosas pequeñas que nos hacen grandes. Son esas grandes cosas que aprendimos de pequeños. Son las cosas pequeñas que nos hacen grandes. Los sonidos de un concierto. Los sonidos de un concierto. El silencio. El silencio. El silencio. Una mariposa se posó, buscó un lugar tranquilo, seguido del amor, del silencio sentido. Cuando la flor decaiga y el sol no queme, sentirás que su alma tal vez esté inerte. La gracia de su aleteo manda un mensaje de versos, los que traen la morada, acompañado de lo intenso. Y ahora que llega el frío, nacerá en una oruga las ganas de lucha, la vivencia del momento invertido. Por ello te trae la primavera, serás la única princesa, la humilde voladora que halló la paz entre moscas. Esquinas, la mirada perdida en el suelo, pero al ver girar esas caderas se me olvida lo que dejo atrás. Al reloj se le escapan las horas, siento frío y calor a la vez, la garganta no suelta palabra, no hay ni aire entre tú y yo. Quédate un poco más, mujer. No bajes aún la escalera, que me quiero volver a perder. Dime la verdad, mojo mi pelo en tus ojos. Sin mirar atrás, me dejo llevar por el deseo. Noche de ronda, loca pasión. Cojo tu mano y busco el rincón. Noche de ronda, toda pasión. Solo contigo en la habitación. Alice Screens es un combo que llega desde Guadalajara con una propuesta que han denominado medicina cárnica. En este caso, lo que es su trabajo, un trabajo donde la eclecticidad, donde el progresivo, donde el indie incluso, y cómo no, el clasicismo, la música rock más de nuestros pilares, se podría decir, se dan un fuerte apretón de manos, que me encanta decir esa expresión, y confunden o confluyen, mejor dicho, en un sonido muy personal de estos alcarreños que son Alice Screen. Vamos a acercarnos a conocer esta obra con El beso de la serpiente, que es el corte que abre este trabajo. Nos vamos hasta Guadalajara, nos vamos a sentir a Alice Screen. Y nadie me ayudó. Me perdí en la calle y nadie me buscó. Pasé mucho frío y mucho miedo. Me perdí en el bosque y nadie me encontró. Vino la serpiente y ella me ayudó. Primero me arrulló, luego me mordió. Primero me amas, luego me atas. Me besas y me clavas una estaca. Dices que me quieres, pero es una farsa. En el desierto y nadie me encontró. Me perdí en el desierto y nadie me ayudó. Pasé mucha sed y mucho calor. Perdido en el desierto, perdido y casi muerto. Vi al escorpión y el escorpión me habló, me dijo: si hay un problema, me das la espalda. Nos venimos hasta Madrid. La banda de Tres Cantos, Castigo 2.0, están dando forma a lo que será su primer larga duración. En este caso, vamos a ir acercándonos a conocer lo que supondrá, como bien te digo, el sonido de una banda que realiza una mezcla de rock alternativo con también rock duro clásico y, en definitiva, un rock muy vanguardista también y a la vez personal. El sonido, como bien te digo, de estos Castigo 2.0. Heroín es el tema que te dejo tras mis palabras. Ahí están los madrileños. Desde Murcia nos llega el guitarrista Jesús S.G., que a través de este Cloverfield nos ofrece todas las ideas que tenía para plasmar a través de las seis cuerdas de su guitarra. Temas íntimos, heavy metal, dando la mano al hard rock, temas instrumentales, temas cantados. En definitiva, una diversidad donde el clasicismo y también, por qué no decirlo, la modernidad se dan un abrazo fuerte en este, como te vuelvo a reiterar, Cloverfield. Vamos a ir conociendo este largo trabajo lleno de sentimientos y repleto de matices con este Git Are Crying, que es el segundo corte que se incluye en este trabajo del murciano Jesús S.G. ¡Ahí está! Thought that I would Muy buenas, aquí Carlos López, presentador del programa Pacto con el Diablo Radio. Y bueno, pues quería mandar un saludete a todos los oyentes de Trovador Urbano y también recoger el testigo que me propuso de presentar un tema en su programa. Y pues nada, comentaros que he elegido a la banda conquense llamada Oniricus, una banda que procede del pueblo de Cuenca, llamado Las Pedroñeras, que practica un death metal cuyas letras hablan sobre todo de relatos de Lovecraft, y la cual pues se fundaron en el año 2011. Tienen ya dos discos editados, el primero de ellos llamado Ritos Diabólicos en el año 2013, segundo La Caverna de Fuego en el año 2016, y el pasado año, en el 2019, editaron un EP de seis cortes con intro y outro y cuatro temas propios a través del sello Black Seed Productions. Y nada, os dejo con el tema que da nombre a ese EP llamado La Maldición, de los conquenses Oniricus. Lo he dicho, un saludo y a cuidarse. Sobre la tierra de Vidal. Excelente banda que nos llega desde Barcelona, con esas reminiscencias del thrash clásico mezcladas con el crossover o con incluso el hardcore en las voces de esta, como bien te digo, banda barcelonesa. Se llaman Sirius, nos hicieron llegar Progress, que es una fantástica obra que no te deja indiferente y que te hace mover la cabeza como un auténtico headbangers. Vamos a irles conociendo, vamos a adentrarnos en su música, la música contundente, con este tema Born in Misery de estos catalanes que suenan maravillosamente, que son Sirius. Y se ha pasado el tiempo volando. 60 minutos donde te he traído y te he propuesto bandas que espero que hayan sido de tu agrado y que te dé por indagar en ellas. Al fin y al cabo, tú eres el que haces grandes a estas bandas y que tengan una continuidad. Te digo, como siempre y como nos despedimos, con nuestro email trovadorurbanoradio@gmail.com, la página de Facebook Trovador Urbano y nuestro podcast asaltomatarradio.com/evento/trovador. Y como siempre nos gusta, cerramos con un clásico, en este caso de 1984, de la formación norteamericana Twister Sister, con un tema que se recogía en su tercera obra, Stay Hungry, que vas a escuchar y vas a reconocer, The Price. Con esta fantástica manera de terminar una nueva edición que ha sido especial, como siempre, y del agrado del que te habla David Calderón, te digo hasta la próxima semana. Sigue apoyando el rock nacional, sigue feliz y sobre todo sigue disfrutando de la vida. Hasta la próxima semana. Gracias por la escucha. Se te quiere. Chao.